aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. Hoy quiero que se escuche mi voz. Hace 519 años, imagínate, cuando llegaron los españoles a estas tierras sin nombre, hoy conocidas como América, fue el encuentro entre dos visiones del mundo. Ellos en busca de respuestas se sorprendieron, nuestros ancestros también, ambos guerreros con diferente tecnología, con diferentes visiones del mundo, con diferentes aproximaciones de este mismo. Ellos muy buenos, con la cruz en la espada, impusieron sus creencias acerca de su Dios, nos llamaron caníbales, idólatras, salvajes, diezmaron a la población y la esclavizaron. Esto es el pasado. Hoy tenemos otro punto de vista para trabajar. Tenemos que buscar nuestra propia identidad y no permitir que se vuelvan a establecer perfiles raciales como los que vivieron la comunidad judía, que tenían que ser checados por su perfil racial y por llevar en el brazo amarrada la cinta con la estrella de David. Y para todos aquellos que no tenían la certeza si eran judíos o no, a los caballeros les bajaban el pantalón para corroborar que eran judíos. Hoy, en Estados Unidos, estamos viviendo este mismo fenómeno. Nos están clasificando por un perfil racial. Esta es América, hoy llamada así. ¿Pero qué América tenemos? ¿La América de la libertad y la igualdad? ¿La América de la fraternidad? ¿Por qué usamos entonces esos perfiles raciales? ¿Por qué necesitamos buscar nuestra identidad? Esta es una pequeña breve reflexión acerca de hace 519 años, el descubrimiento de América, así llamada por ellos. A 519 años de vida, la historia nos muestra la crueldad que sufrieron nuestros antepasados por la llegada de Cristóbal Colón, mal llamada América. La realidad es que al llegar el imperio, él impuso una cultura por medio del asesinato de nuestros indios españoles, pobladores legítimos y nativos de estas tierras, cometiendo violaciones en todos los ámbitos de los derechos civiles, entre paréntesis asesinatos, violaciones a nuestras hijas y mujeres y a nuestros trabajadores y campesinos. En la actualidad se siguen violando nuestros derechos por los republicanos racistas del Tea Party, Ku Klux Klan actual y el gobierno sirviendo a los grandes intereses de los millonarios de USA, a los cuales George Bush le rebajó los impuestos al 10% que son los dueños de USA. Nuestra realidad hoy es que continuamos con la explotación de una cultura y todas sus formas de represión impuestas por un sistema de gobierno que está al servicio de los anglosajones y su raza, que es el Ku Klux Klan Tea Party. Estos reaccionarios racistas no aceptan ser gobernados por un presidente de color como el presidente Barack Obama. Ya basta que nuestros políticos siempre estén practicando la demagogia, digan una cosa y hagan otra, que se pongan a trabajar, que para eso se les paga. Si tuvieran vergüenza, no cobrarían sus altos salarios pagados por los impuestos de los que trabajan. Compañero trabajador, la democracia se practica a diario. Despierta y participa. Acción, luchemos por nuestros derechos con justicia social. Reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. ¿Cree usted que por nuestro color de piel, raza, porque estemos en motivos de querer superar, nos estén parando o arrestándonos? El programa 287G, creado como extensión del Departamento de Inmigración, da lugar a la policía de hacer cumplir las leyes de inmigración. Oficiales en la calle no tienen ninguna autoridad bajo este programa migratorio, pero al entrar a una cárcel somos interrogados y pueden preguntarnos acerca del estatus migratorio. Es bueno recordar que nosotros somos americanos, pero este país siempre nos nos ha estado señalando. Actualmente la policía no tiene la autoridad de cuestionar a nadie acerca de nuestro estatus migratorio. Migración puede detener durante la deportación a menos que exista condena penal. Este acuerdo 287G daña a las comunidades. Los más problemados son las familias del inmigrante, que incluye a residentes legales con visa, residentes permanentes y ciudadanos que cumplen con el perfil racial por verse como un inmigrante indocumentado. ICE planea tener este programa en toda la nación para el año 2013. Ahora voy a hablar sobre el perfil racial. En su mayoría es usado por agencias policiales y también por entidades federales, especialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México, en la cual habitan gente nacida en el mismo país con aspecto de mexicanos o no teniendo más recursos que el mismo perfil racial. Si detienen a una persona rubia o del Medio Oriente, asiática o de aspecto afroamericano, sencillamente no le preguntarán por su estatus migratorio. Solo le harán con gente de tez morena, mestiza, y continuará el robo a ojos vistos de parte de los municipios que se prestan a esta práctica tan autoritaria, que es confiscar los autos de gente que maneja por la necesidad de sobrevivir, porque la gente que no tiene documentos es mal vista por los que se hacen llamar la ley, pues son injustos, se reparten las multas entre los dueños de grúas y los municipios, están abusando de los que no se pueden defender, pero esto es porque ellos quieren, solo si dicen ya basta de perfil racial y comunidades seguras, participemos todos. Otra vez subió el pan. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La comunicación, libertad de expresión en Los Ángeles, California. Información de la problemática social. La crisis de recesión económica en Los Ángeles, California, ha dado lugar a abusos controlados por el sistema de gobierno. Subtema: decomiso de auto y sus consecuencias. Seguridad pública o inseguridad pública. Con el afán de recolectar más economía para el Estado, el gobierno permite incautar automóviles a las personas que no contaran con una licencia de manejo o con cualquier detalle de aseguranzas de auto. El castigo consiste en mantener la unidad encerrada y así poder pagar la multa. Más multa en los juzgados, más mandarlo a la escuela de manejo, que también hay que pagar por su impartición. Recordamos que muchas ciudades dependen de este tipo de ganancias y por eso han abusado de esta práctica en comunidades inmigrantes. No obstante, se creó la propuesta de ley AB 353 por grupos preocupados por las injusticias como Unión del Barrio, IDEPSCA, Hermandad Mexicana, entre otras asociaciones en beneficio de la seguridad y integridad de los inmigrantes. Anécdota: el 29 de septiembre de 2011 fuimos recibidos en las oficinas del gobernador de Los Ángeles, California, para la resolución de la propuesta AB 353, la cual tiene que dar su veredicto a la fecha 9 de octubre de 2011 para su aprobación o su negación. Observación: esta información se debería narrar y redactar en todos los medios comunicativos en sus diferentes idiomas, ya que son para el beneficio de toda la comunidad en general. Madelú González, voluntaria en IDEPSCA. Mi nombre es Crispín Jiménez, soy de West LA. Ranferí Velázquez, vivo en la ciudad de Wilmington. Marco Rodríguez, jornalero de West Los Ángeles. Me llamo Ricardo Rodríguez, pertenezco a Downtown Center. Pedro Joel Espinosa, organizador comunitario de Voces Móviles de IDEPSCA. Manuel Mancillas. ¡Somos Voces Móviles! Que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud.